Bienvenidos a podcastea.me, porque informarte nunca fue tan fácil. Bienvenidos a esta primera emisión de su podcast de psicología en Podcastéame. Mi nombre es Perla Gómez y yo estaré conduciendo. También nos acompaña Christopher. Hola. Es importante mencionar que este podcast será semanal y en él abordaremos el manejo de las dificultades o problemas emocionales más comunes. Hoy les hablaré sobre depresión. Bueno, para empezar, ¿qué es depresión? Según el DSM-4, la depresión está catalogada o puesta en el área de los trastornos del estado de ánimo. ¿Por qué es un trastorno del estado de ánimo? Porque transgrede o se mete en cada una de nuestras áreas de vida. Estar deprimido no necesariamente es andar triste o andar llorando por todos lados. No. Como seres humanos vivimos en un estado eutímico. La eutimia es esa como etapa en la que estamos casi todo el tiempo, cuando no estamos ni deprimidos ni eufóricos. Yo no creo que tú, Christopher, por ejemplo, todos los días estés muy contento. Claro que no, y menos cuando me hacen enojar. Claro. O que todos los días estés muy triste. No. Ok, bueno. Pues eso precisamente es el estado eutímico. Algunos días me siento medio triste, otros días ando bastante contento, otros días estoy bastante normal, por decirlo de alguna forma. Bueno, el trastorno depresivo entonces empieza con lo siguiente. Se puede dar de manera endógena y exógena. La endógena es la que viene desde dentro de nuestro cuerpo. Ahí intervienen unos neurotransmisores que se llaman noradrenalina, serotonina y dopamina. Cada uno de estos neurotransmisores se encarga de alguna cuestión específica, del sueño, el apetito, de las emociones y demás. Estos neurotransmisores se bajan, hay un nivel, están en el menor nivel en el que pueden estar en nuestro cerebro y entonces causa nuestra depresión. Cuando esto sucede tenemos que visitar a un psiquiatra, no porque estamos locos, simplemente para que él se encargue de nivelar estos neurotransmisores y podernos sentir bien. Ahora, o sea, que si estoy deprimido tengo que ir a fuerza al psiquiatra. No necesariamente. Cuando vas con un psicólogo o con un psiquiatra y te hace el diagnóstico adecuado, entonces ya él decide si tienes que ir a un profesional para saber si necesitas tomar medicamento y estar con un psiquiatra. Ahorita te explico por qué. También de manera exógena, que son, bueno, nuestras experiencias, nuestras enfermedades, todo esto que nos puede pasar. ¿Por qué te puedes deprimir? Bueno, hay gente que se deprime, o bueno, yo me deprimiría tal vez si me dijeran que tengo SIDA, si algún familiar en este momento tiene un accidente. ¿Qué más se te ocurre, Cristóbal? O sea, cualquier factor externo, quiero pensar. Cosa que venga propiciada por cosas que no puedes manipular tú de alguna manera, pero que se te causen como tristeza en este caso, ¿no? Exactamente. Bueno. Se murió mi gato, por ejemplo. Algunas personas. En fin. Ahora, ¿cómo sabemos que tenemos o que estamos deprimidos? Tengo una lista de síntomas, 13 síntomas que me gustaría que anotaran. Y los vamos explicando para que entendamos un poco. Al final les digo que se los dicto así rapidín y los explico uno por uno. Tristeza permanente, llanto fácil, cambios frecuentes en el estado de ánimo, irritabilidad, trastornos en el sueño, trastornos en la alimentación, astenia, somatización, sentimiento de desesperanza, sensación de vacío y soledad, pesimismo, disminución de la libido y rumiación o ideación suicida. O sea que si tengo algo de esto, ¿significa que estoy deprimido? No. Si tienes 5 o 6 síntomas de la lista que te acabo de dar, entonces es posible que sea una depresión. Pero eso no lo puedes diagnosticar tú individuo. Tengo que ir con un profesional. Exactamente. Bueno, les voy a explicar uno por uno. La tristeza permanente, bueno, si todos los días me siento deprimido, si todo el tiempo estoy deprimido, si estoy viendo una película de ¿qué te gusta? De la India María, donde se supone que tienes que sonreír y sonreír, y tú te sigues sintiendo triste, eso es la tristeza permanente. Llanto fácil. Lloras por todo. Por todo. Si alguien llega y en este momento te da un abrazo, se te llenan los ojos de lágrimas. Esto es el llanto fácil. Si siempre has sido chillón... Yo conozco muchas personas, así es lo que te iba a decir. Bueno, no. Si siempre has sido chillón, si toda la vida has sido chillón, por llamarle así... Bueno, eso no es llanto fácil. Okay. Son personas que me imagino que no lloraban tan fácilmente y últimamente por cualquier cosa lloran. Exacto. Okay. Justamente. Cambios frecuentes en el estado de ánimo. ¿Qué no es bipolaridad? La bipolaridad tiene otros factores a considerar para llamársele así. Me recordaba el chiste donde decía, no es que sea bipolar, es que me hacen encabronar cuando estoy feliz. Pero bueno. Ok, bueno. No, ahorita estás bien contento y ya te dijeron ojos bonitos y ya te hicieron enojar y después te pusiste a llorar y después otra vez estás contento. De ese tipo de cambios. En la bipolaridad es más amplio el tiempo para los cambios. Ah, ok. Uh-huh. Y en este preciso punto es de un momento a otro. Uh-huh. Irritabilidad. Parecido al ejemplo de hace rato. Si te dicen ojos bonitos, ¿qué me ves? Ah, okay. Ya estás bien, bien enojado. Trastornos en el sueño. Pueden ser insomnio, que obviamente es inicial, medio y final. El inicial, te cuesta trabajo dormir, mucho trabajo. El medio, te despiertas a medianoche y ya, valió porque ya no te puedes volver a dormir. Y el final, es cuando te levantas que te gusta a las 4 de la mañana, cuando deberías hacerlo hasta las 8. Y lo mismo, ya no te puedes dormir. ¿Qué no eso pasa mucho con las personas que son mayores de edad? En el desarrollo del ser humano, cuando somos bebés, dormimos mucho, mucho, mucho, mucho. No, no sé si te acuerdas cuando eras bebé, pero... No, definitivamente no. Ya lo sé. Bueno, pero los bebés duermen muchísimo. Y van creciendo y se nos va quitando un poco de sueño. Entonces imagínate cuando tienes 80 años, va disminuyendo el sueño. Pero es perfectamente normal. Ok. Bueno, también puede ser que duermas de más. Que te pases hasta las 2 de la tarde y te dormiste a las 8 de la noche del día anterior y que todo el tiempo tengas sueño. Ese es otro trastorno del sueño a considerar. En este punto se toma como uno. O sea, si tienes uno de esos dos trastornos, ¿ok? Si tienes los dos es como uno, pues. Ok, no se vale decir, pues yo a veces duermo mucho, a veces no duermo nada. Nunca. Ya son dos. Trastornos de la alimentación. ¿Cuáles te imaginas que pueden ser? Que no les dé hambre. O que coman de más. Están claros. O sea, cualquier cosa que no sea como común, ya cuenta como trastorno. ¿Como común a qué te refieres? Por ejemplo, trastorno de alimentación. Si yo acostumbro a comer cierta cantidad, el día que coma menos o más, ¿va a ser un trastorno? Tendría, insisto, que definirse bien por un profesional, pero sí, sí podría ser. En teoría sí, ¿no? Sí, sí, sí. Okay. Bueno, la astenia. ¿Han sentido cuando se levantan que no tienen ganas de levantarse, que el cuerpo les pesa, que ay, te cuesta trabajo normal, levantar, ¿no? Una todos mano? Todos los días por la mañana tengo eso. Bueno. Se me hace que estoy deprimido. Deberías hacer tu lista, Cristo. Bueno, no. Es más pesado. Te pasa diario, te pasa por eso, muy constantemente. ¿Te pasa diario? ¿Que me da flojera levantarme? Sí. No es la flojera levantarte. Ok. Ok, ¿sí? ¿Todo entendido? Sí, sí, sí, creo que sí. La somatización. Bueno. Somatizar es como pasar al cuerpo todo lo que traes en la cabeza, todo eso que te anda dando vueltas, todo en lo que andas pensando, si estás preocupado. Cuando estás estresado, por ejemplo, ¿qué te pasa a ti, Chris? Me siento muy tenso, muy nervioso. ¿Dónde te sientes tenso? ¿En qué parte del cuerpo? Todo el mundo lo asocia con los hombros, no estoy seguro si ahí es donde sea, se tenga que sentir, pero yo diría que en los hombros. Sí. Eso es... más o menos la somatización. Hay gente que se enferma de la garganta. Hay gente que se enferma. Se enferman del estómago y andas así, ¿no? Que por los nervios. Exacto. Bueno, pues justamente eso. Cuando estás deprimido empiezas a somatizar. El cuerpo te está pidiendo descanso a lo mejor y te da una tos. Y entonces te tumba en la cama. con el pretexto de que estás... Voy a pedir incapacidad por somatización. Sería una buena idea. Bueno, el siguiente es sentimiento de desesperanza. No tienes ganas de nada, no le encuentras sentido a las cosas. Empiezas con el para qué. Ok. Bueno, el 10, sensación de vacío y soledad. Puedes estar en medio de la plaza de tu ciudad y te sientes solo, sin nada, sin fuerza, sin ganas de seguir. Yo creo que eso pasa mucho para las personas que, por ejemplo, tengo un amigo, no voy a decir quién es, okay, no lo voy a balconear, que por ejemplo llega a una nueva ciudad por un nuevo trabajo y obviamente no conoce a muchas personas, entonces me decía que irónico que a pesar de que vivo en un lugar donde hay tanta gente porque se fue a la Ciudad de México, ajá, me siento solo. Quiero pensar que algo así podría explicarse, ¿no? Sí, justamente. Bueno, el siguiente es pesimismo, pensamientos negativos o fatalistas. Te llega un proyecto y ¿para qué lo inicio? De todos modos no va a funcionar, no sirve de nada, yo no estoy para estar ahí. Tengo un amigo que decía, no soy pesimista. ¿Otro amigo? Soy un... sí, es otro amigo, por okay, cierto. Que decía, no que sea pesimista, soy un... ¿qué? Pues optimista, bien informado, me decía. Mira, en fin, cada quien lo maneja como quiere, ¿no? El siguiente, 12, disminución de la libido. Les explico qué es la libido. La libido es nuestra energía sexual. ¿Qué? Okay, se disminuye. No es necesario que ya no tengas ganas de tener relaciones sexuales o a algunas personas de masturbarse o, en fin, lo que les genere placer. A las mujeres, por ejemplo, hombres igual, de repente ya no te bañas, te dejas de bañar 3 días o 4. ¿Eso no es cochinero? También algunas personas. Pero si reúnes alguno de estos síntomas, okay, entonces sí, ya es depresión. Te dejas de arreglar, no te importa que te vean en la calle, no pierdes el interés por alguna persona que te gustaba o no sientes el interés de gustarle a esa persona. Eso, a eso se refiere disminución de la libido. Ok. Y por último, rumiación e ideación suicida. Este es el más fuerte. Si por ejemplo alguien tuviera 3 síntomas y este son 4, ¿los diagnosticarías con depresión? Yo no soy psicólogo, pero con que me diga que se quiere suicidar, yo con eso le digo que está deprimido. Está fuerte, ¿no? Sí, claro. Ok, bueno, entonces eso es parte del profesional para ver si... Bueno, es como a criterio de cada persona, digo. No puedes dejar ir a una persona que siente que, o cree, o quiere suicidarse. Les explico. Rumiación es solamente estar dándole vueltas a la idea. Me quiero suicidar, ya no quiero estar aquí, quiero dejar de vivir y demás. La ideación ya viene cuando ya pienso dónde, cómo y con qué lo voy a hacer. ¿Ok? Okay. Bueno, esos son todos los síntomas, les repito. Si se tienen de 5 a 6 de estos síntomas, muy posiblemente estén deprimidos. Efectivamente, es importantísimo acudir con un profesional que haga el diagnóstico adecuado para poder darle un tratamiento. ¿Cómo se le hace? Por ejemplo, yo tengo otro amigo, ajá, que a lo mejor tiene 5 síntomas de estos, pero no quiere asistir con un profesional por el modo de que está deprimido y no le encuentra sentido a nada. Entonces, ajá, obviamente no quiere ir con un profesional. Bueno, las redes de apoyo son importantísimas para una persona deprimida. En este caso, tú como amigo entras como parte de las redes de apoyo. ¿En quién te vas a apoyar? A lo mejor en la familia de esa persona, en la gente con la que trabaja, cualquier tipo de persona que esté cerca de él. Lo primero que hay que hacer antes de convencerlo de que asista con un profesional, antes de que se le pase la depre o lo que sea, es parar los riesgos. Una persona deprimida está a un pasito de poder o querer intentar el suicidio. Entonces, bueno, tú, si solo tú lo sabes, tienes la responsabilidad de cuidarlo, de a lo mejor no irle a alejar cada cuchillo y cada arma que tenga cerca, pero sí hablar con él, tratar de convencerlo, a lo mejor si es un menor de edad, a los papás. Es complicadísimo porque, por ejemplo, cuando una persona está deprimida, yo he sabido, me han dicho que por mucho que tú le digas, digas y ánimo y échale ganas y tú puedes, el clásico. Normalmente, digamos que en el reto que tú se lo dices, como que ya medio lo viste que se puso mejor, ¿no? Pero nada más no estás tú para levantarle el ánimo y vuelve a decaer. Precisamente por eso necesita un tratamiento. Pero, ahí sí va un regaño pesado para ti. Jamás le digas a un deprimido échale ganas. O sea, imagínate que estás en el hoyo y te sientes súper mal y dicen échale ganas, ya lo intentó todo, ya lo hizo todo. Para él, eso que está haciendo probablemente sea echarle ganas. Y si le dices échale ganas, que no se ve mi esfuerzo, probablemente sería más como platicar por qué es que está deprimido, qué es lo que le está pasando. Y el échale ganas, pues bueno, a ver, te digo a ti cuando estés triste, échale ganas. No sé, es complicado. No lo reciben de una manera positiva. Ok. Bueno. La depresión se divide como en dos tipos. El trastorno depresivo mayor, que es el que les expliqué, de 5 a 6 síntomas de los antes mencionados, con una duración de mínimo 2 meses. Ahí sería un trastorno depresivo mayor. Y hay otra que se llama trastorno distímico, que se sufre bastante, es de los más comunes. Y este junta varios periodos del trastorno depresivo mayor. El trastorno distímico entonces tiene que diagnosticarse con 5 o 6 síntomas de los mencionados y una evolución de 2 años o más. Conocí casos de gente que tenía 20 años con los síntomas y que no se había tratado. Y entonces en este trastorno distímico, perdón, te interrumpo, déjame ver si entendí. Una persona que lleva con la depresión mucho tiempo, ¿se puede decir que es un trastorno distímico? Ajá. Y la que nada más le dio por una temporada es una depresión mayor. Exacto. Ok. Ahí está. Y entonces el trastorno distímico, 15 días te sientes bien, otros 15 días te sientes del nabo y se te presentan los 13 síntomas si tú quieres. Okay. Y otros 15 días igual, y después 20 días te sientes muy mal y solamente 8 días te sientes bien y después ya todo el tiempo te sientes mal. Esa es la característica que distingue la distimia del trastorno depresivo mayor. Es como el trastorno depresivo mayor, súper importante acudir con un profesional para que lo trate. Lo más feo de la distimia es que se aprende. Mujeres, hombres que tenemos hijos pequeños y que somos personas depresivas, el niño aprende cómo resolver las cosas, cómo vivir los duelos, vivir las cuestiones difíciles de la vida. Y entonces podemos tener un niño con depresión y no es el caso. Vamos a acudir con un profesional precisamente para evitar eso. Si en algún momento no lo estamos haciendo por nosotros, bueno, pensemos en los chiquitos que tenemos en casa para no contagiarles la depresión. El estado de ánimo, ¿no? El estado de ánimo, justamente. Ok, me parece que quería cerrar con una frase. Ok, bueno. La frase es de Buda: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Pues con esto damos por terminado el primer podcast de psicología. Agradeceremos, nos dejen sus comentarios directamente en este post o nos busquen en Facebook como Podcastéame o en nuestro Twitter, en nuestra cuenta es @podcastéame. Cualquier duda o comentario, háganoslo llegar por favor y recomiéndanos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana con el siguiente tema, que será el proceso de duelo. Hasta la próxima. Podcastea.me, porque informarte nunca había sido tan fácil.